Here he comes, here comes Speed Racer. He's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, you bet your life, Speed Racer, you'll see it through. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Podcastinación. Acá estamos con Agustín. Oye. El Carlo. Hola. Y Carlo. Y ¡qué vuelva, Carlo! ¡Qué vuelva, Carlo! Es el dentista. ¡Qué vuelva! Me agarran el escalofrío en la espaldita. Jinx. ¿Vieron el spot de la izquierda que el Carlo da no. luz? ¡No! Es lo mejor que no nos metamos en discusiones políticas, che. Es verdad, no. La nueva izquierda hace lo que puede. Sí, pero tiene unos spots muy originales. Izquierda realmente es la bueno, y ese otro que les habla es Lionel. Propagandas divertidas. Hola, chicos. Chicos y chicas, ¿no? Para todos y todas, este programa no se olviden. Todos los que quieren rock. CNC rock. Acá estamos, mi muela y yo. Besitos. ¡Muah! Sí, si notan una leve apariencia de mal humor por parte de Lionel. Si conocen un odontólogo, mándenselo a la casa. Sí, sí. Hablando de odontólogos. Claro, no le mandes nada. Hablando de los seres más asquerosos de sobre la historia de la humanidad. No solo nos tratan mal a nosotros, sino que también matan leones, esos hijos de puta. Bueno, pero no podemos generalizar con que todos matan leones. No, para mí sí. Todos tienen ganas. Todos sueñan o matar leones. Tenía como bastante dinero como para pagárselo. Claro, y encima tras que matan un león que es famoso y pertenece a un estudio. Mataron al león de Madagascar. Mataron, claro. Que la roqueaban en el zoológico. Que se embolsar para ir a matarlo, seguro. ¿Qué cuánto? ¿Y cuánto deben haber pagado, no? Para, porque la gente ya lo tenía localizado y seguro iba a ofertar, che, ¿querés venir a cazar al león más famoso de África? Hasta que alguno le dijo que sí, y le dijeron, bueno, dame tanta guita y te llevo donde está. Sí, pagó caleta y no sé cuánto exactamente, pero eran muchos trillones de fantasmas. Había pagado así como $70,000 para ir a cazar. No sé si para ir a cazar al león más fantástico. Yo creo que puede que la gente que esté escuchando esto no comparta mi opinión, pero yo creo que habría que ir y cazarlo a él y colgar la cabeza en algún lado, como te haber hecho con la del león. Te banco totalmente. Quiero sembrarte una Inception todavía más fea. ¿Qué parece si nos quedamos sobre la parte ética, ¿no? Y moral de la... No, vayámonos al pasto. Para mí habría que agarrarlo al chabón y tirarlo adentro de un cubil de leones para que los leones lo cacen. Así hay justicia poética. Pensá en la cantidad de conductos que tuvo que hacer el chabón para juntar la guita para ir a matar al león. O sea, caleta. Toda esa gente que sufrió, loco. Que... Aunque si hace implantes, no tanto. ¿Qué no? Los implantes son el peor mal del mundo. Pero cuestan huevos igual. Claro, ¿sí? Por ahí hizo 3-4 implantes. Claro, son menos. La patita. Claro. Pero la gente la pasó muy mal. El chabón iba y la gente le decía, bueno, te tenés que hacer 4 implantes. ¿Y cuántos leones cuesta eso? Y 1.5. Puede ser. Solo para interiorizar a los que no tienen idea de qué estamos hablando. Tarde, no, ¿cierto? No. Sí. Si no tienen idea, no los vamos a interiorizar. Apaguen ya. No, pero hubo un león muy famoso en África, en Zimbabue. ¿Fue Kenia? ¿Zimbabue? Zimbabue. ¿Zimbabue? Sí. Al cual era el león más querido de Zimbabue, según los medios. Y un dentista lo cazó en un área protegida y sacó el cadáver a un área a un coto de caza, digamos, para disimular. Y resulta que el león, además de ser de los más famosos de Zimbabue, formaba parte de un estudio biológico a nivel... Si queremos ser estrictos con la información, todavía no se ha confirmado si lo mató dentro de la reserva o lo sacaron fuera del coto, fuera de reserva para que lo matara. Ah, eso, leí que había sido engañado, lo engañó para que saliera fuera de reserva y lo mató ahí. Todavía no tenemos la información, así que no vamos a juzgar, no vamos a emitir una opinión totalmente... Cualquiera sea el caso... Es un pelotudo. El león vivo. No está de afuera, chicos. Basta. Así que, Cecil, este programa va para vos. No. Cecil, el león. Yo creo que no. Bueno, pobrecito. No seas jodido, Charlie, que el dedo de orden muera. Yo creo que se lo podemos dedicar. Claro, dediquémoselo, grabémoslo con una melena cada uno y seamos felices en su memoria. Yo voy a tener que cortar el pelo si te sirve de algo. Bueno. Sí. Podemos hacer una campaña. Otra. Una campaña por redes sociales que sea tipo, dejate la melena de Sicil. Y a ver cuánta gente... el pelo por Sicil. También. No, yo creo que la de la melena garpa más. Sí, te la tenés que dejar. Claro. Sí. Hasta que los dentistas sean erradicados de la faz de la Tierra. Hasta ese momento no nos... Una más radical es saludar a la gente con un... Con un gruñido. No sé. Ahí si ya se torna un... ¿Cómo se dice el de los leones? Es como... Sí. Se torna un tanto raro, digo. Si vas por la calle y al colectivero decís 1.50... O sea, a mí me daría un... Depende de cómo lo digas. O sea, si lo haces... Podría interpretarse de manera más... Bueno, todo puede ser. Bueno, capaz ayudamos a que la gente coja más. No sé. Es un servicio público. Sí, pero sí, igual si tenés complejo. Tantas características de león, como bien mencionó Charlie en tu... una edición anterior de los Pepe Bizarros, deberías dormir en una caja. ¿Por qué? Es verdad. Porque es todos verdad. Los felinos tienen predicción por las cajas. Ah, es verdad. ¿Que vos no escuchás el podcast que haces? Sí, sorry, me colgué. Perdón, sorry. Prometo que no volverá a pasar. Bueno, como vos te equivocaste, le vamos a dar la prioridad a Lionel hoy, así que va a arrancar hablando en Lionel. Ah, bueno. Está bien. Mirá cómo cómo te desarma la programación. La lucha de gracia. Nos cagamos en la pre, pero está bien. ¿Sabes qué? Mandá lo que quieras. Voy a hablar yo. Entonces. Dale. Es más, a los huevos. Bueno, chicos, ¿saben algo? No ¿qué? Sé si estuvieron viendo los informativos. Los informativos, los noticiosos. De los 40 para pedirte su expresión. Escuchame una cosa. El cielo está como loco. ¿Está como loco? ¿El cielo está como loco? Es como la diva de los últimos tiempos. Sí. El jueves estuvo, no sé si lo vieron, Linterna Verde. Así como. Iluminando los cielos. Me arruinaste el día ya. ¿Vos decís que en Buenos Aires hay un nuevo Linterna Verde? Yo no sé si fue en Buenos Aires, porque también lo vieron en Paraguay. Y Paraguay es como que no sé si hay Linterna Verde en Paraguay. Sí, me encantaría un Linterna Verde en Paraguay. Es que capaz los linternas variaron su... Porque hasta donde tengo entendido era uno por mundo. Y capaz como la Tierra hay tanto bardo, dijeron, bueno, mandemos uno por... Sí, mandemos uno más, boludo. Claro. Claro, a Sudamérica mandemos un par, por si las dudas. Un par a Latinoamérica, está medio G del asunto. Linterna que no es la linterna que merece Paraguay, pero es la linterna que necesita. Sí. Es probable. Sí. Halógena. Sí. Y habla guaraní. Tres LED blancos. Bueno, nada, el jueves estuvo el cielito verde, esto que fue furor en las redes sociales y mucha gente le sacó bólido. Citos. Sí, un bólido fue. El bólido. ¿Sabemos que es un bólido? ¿Sabemos que es un bólido? ¿Qué es un bólido? Preguntaría mi madre. De las cosas que andan dando vueltas ahí por el espacio. Y que tendemos a recibir noticias de che, salgan a ver el cielo porque capaz que cae algo de eso. Sí. Viste que están los meteoritos, los meteoros. Que no sé si cuál es la diferencia entre meteorito y meteoro. Uno de los dos. Uno tiene auto blanco, se llama Mach 5. Y tiene botones. No. Uno de los dos cae efectivamente a la Tierra. El otro. O que podría impactar sobre la Tierra, el otro se deshace antes. Debe ser el meteoro. El meteoro creo que es el que cae. O al revés, no sé. Sí, porque la lluvia es de meteoritos. Claro, certeza científica sobre todo. Sí, no, la verdad que no, porque esto es algo que nos tomó por sorpresa. En realidad no íbamos a hablar de esto. El meteorito es el que no se desintegra por completo la atmósfera. El meteorito, entonces. El meteoro es el que se desintegra la atmósfera. El servicio de Charlie siempre. Y algo mucho más grande que eso. Que cualquiera que un meteoro que no se desintegra, un meteorito digo que no se desintegra, es un bólido. Te voy a hacer una pregunta a la cual probablemente no tengas respuesta, pero ¿sabemos cuánto mide eso que es un meteoro que vemos como una luz haciendo piu? Es que tiene más medida. O sea, sí, muy variables, pero digo. Claro. Un promedio. Lo que pasa es que no sé si tiene un tamaño. Creo que la clasificación es por masa. Ah, perfecto. Claro. Que creo que anda por encima de la tonelada o de la media tonelada. Sí, una vaquita volando. Los meteoros y los meteoritos andan por el orden de los kilogramos y los bólidos son como de tonelada. Claro. Según nuevamente la información certera, la estrella fugaz es del orden del gramo, el meteoro del orden del kilogramo y el bólido está entre 0.5 y 10 toneladas. Ah, soy muy bueno. Este aplauso es para mí. Este aplauso es para mí. Bueno, chicos, sí, esa el es la clasificación. PCR es a astronomía. Sí, discúlpenme. Y al día siguiente de lo de, del asunto de la linterna verde, que a mí me cabió porque no la vi, me hubiese gustado. Nadie la vio. Yo me enteré, no, o sea, no hubo la suficiente, ¿cómo se llama? Prevención en el buen sentido. Como que la gente no tenía ni idea qué iba a pasar. No, te agarró por encima. Habían avisado que quizás había una lluvia de estrellas fugaces. Claro. Pero... NASA debería saber igual. Sí, pero digo, nos falta un servicio que diga, che, hoy, no sé, un avión como el que pasa anunciando los candidatos. Sí. Que diga, hoy a la noche, meteorito verde. Sí, es la playa. Yo estaba indignado, cuando, boludo. Cuando Lucho porque... habló, perdón. Que escuché SENASA debería saber. Y me quedé flasheando por qué SENASA justamente debería saber de los bólidos. Porque claramente los bólidos, claro, los bólidos afectan la producción animal, chicos. Claro, está clarísimo. Me quedé flasheando, perdón. Las vacas se dan leche agria cuando ven algo volar. Sí, sí, sí. ¿Eh? No se pueden ordeñar. Sigamos, perdón. Al día siguiente de lo del bólido. No sé si alguien se percató del tamaño ridículo que tenía la luna. Sí. Absolutamente ridículo. Bueno, el viernes a la noche. El viernes a la noche. Yo no. Y es muy pija porque estamos hace rato con el asunto del ARSAT, ¿no es cierto? Mucho asuntito de cositas espaciales y nadie nos avisa que compremos una pepa para el fin de semana. Claro, es como está de moda y nadie nos da el aviso. Y nadie nos da el aviso. Si me decían que el jueves... me sentara en la terraza, me clavara media pepa y mirara al cielo, sería otra experiencia. La habías ahora pasado el disclaimer de que... Disclaimer, chicos, no consuman. Winners don't use that. Eso fue buena parte. Eso fue una, como una indignación personal. Pero no íbamos a hablar de esto. Íbamos a hablar de ¿qué? No. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Se indignó, Charlie se fue. Se indignó. ¿Dijo Plutón? Sí, es que... Plutón es un planeta. Tiró la bomba y se fue. ¡Plutón! Sí, sí. No, volvemos entre otras noticias asteroicas. Entre otras noticias espaciales fueron las fotos de Plutón, que estaba, se había recontra copado hace la semana pasada. Claro, otras noticias espaciales. Pero ya es noticia vieja, casi. Y el ridículamente pequeño tamaño que tiene. Sí, pequeñísimo. Casi. El tamaño no es todo, Lucho. Hay que ganarlo. Claro. Pero ese, juega, pero ese aparte, ese chiquito es frío, boludo. Bueno. Chicos, no derrapemos tan temprano. Sigamos, perdón. Bueno, y entonces hablando de planetas, ya me hicieron el nexo copado. Yo quería hablar del Kepler 452b. A lo que el público preguntaría, ¿qué es el Kepler 452? Ah, todos saben lo que es el Kepler 452. ¿El nombre es por Johannes Kepler? Bueno, no, por Juan Carlos Kepler, uno que... por Juan Carlos, Juan Carlos, sí, el pibe de La Rioja. Escuchame una cosa, sí, de alguna manera tiene que ver con Kepler, el original. No tiene por qué saber la gente que nos escucha quién carajo fue, por eso. Me quedé pensando ahora en la banda, el original de Yo vi alguna canción al original con peluca de época y cantando tipo canciones sobre astronomía. No da, manito. En Theory, nada más. Bueno. Contanos qué es esto que acabas de mencionar, que no voy a repetirlo porque no me acuerdo. Bueno, el Kepler 452b es un planeta que fue descubierto por, digámoslo de alguna manera, en una misión espacial. Sepan esto, hay un instituto que se llama Extraterrestrial Intelligence Institute. Hay un aplauso para el instituto ese. Hay un instituto dedicado a encontrar vida inteligente fuera de la Tierra. Sí, pero eso es un macebocha. Hay todo un campo de recepción de ondas de radio por Nuevo México, por ahí también. El SETI. El SETI es el Search for Extraterrestrial Intelligence Institute. Claro. Eso es una misión del SETI. ¿La película Contacto? El libro es una muy buena novela. Claro. Yo no la vi. Ni leí el libro. Léanlo. De Carl Sagan. De Carlos Sagan. Seguimos con los Carlos. Ok. Bueno, pero Sagan es el que había dicho que Plutón no era un planeta, mirá. No, ahí lo tenés. No, Sagan no. ¿No? No confundas. ¿Quién era? Carl Sagan, pobrecito, ya no está entre nosotros. No está entre nosotros. Ah, era un divulgador, Carl Sagan. Él, sí, y él siempre dijo que Plutón era un planeta, nunca dijo lo. El que dijo que Plutón no era un planeta es el que está haciendo Cosmos ahora, que no me acuerdo el nombre. Sí. Ni el Marochón. Grass Tyson. Sí. Eso. Bueno, en cuestión. Le quitó la planetesa a Plutón. Exacto. Carl Sagan era del club de amigos de Plutón. Fundó el club de amigos. Se vendían pins y gorritas. Conocidos como plutonianos. Claro. Cuestión. Cuestión. Cuestión que él, de a partir de... No, en realidad yo no sé si es una misión organizada por el Extraterrestrial Intelligence Institute, pero la cuestión es que hace poco el SETI confirmó que se había encontrado un planeta que se parecía mucho a la Tierra, ¿no? O sea, yo asumo que la data le caerá a ellos, como que aparece algo así y la data le cae a ellos. Y yo calculo que sí, porque... Macro... ¿Es eso o NASA? ¿Qué sé yo? No, no, porque de hecho están recontra financiados por NASA, porque estuve leyendo yo. Sí. Lo encontró, el encontró, lo vamos a poner entre comillas, pero vamos a decir que sí, que lo encontró el telescopio espacial Kepler, por eso te decía que tiene que ver con el original Kepler, porque claro, el telescopio sí se llama Kepler en honor a él. A Johannes, ¿es el nombre de pila? Sí. No sé cómo se pronuncia, porque es bastante. El nombre alemán, de pila es Duracell. Pero... Yo, no, porque el chiste es fácil. Ninguna necesidad. Oh, bueno, el homenaje al homenaje a Kepler. El homenaje al homenaje. Claro. Todos los planetas que fue encontrando el telescopio espacial Kepler se le fue asignando un número o un código alfanumérico. Encontró cerca de 1000. Y el número 1004 es este, el 452B. Ahora, ¿qué gente hija de puta, ¿no? De que sea el planeta 1004 y pone 452B. ¿Por qué no son ordenados y le ponen 1004? Kepler 1004, ahí está, cortísima. Ya estaba. Claro, no hacía falta complicar las cosas. 452B. Sí, el tema es que como que le asignan un nombre, le asignan un código y después confirman si es un planeta, si es otra cosa. Claro, imagínate la cantidad de data que debe mandar. Porque el método con el cual el telescopio espacial Kepler detecta exoplanetas es un planeta fuera del sistema solar, digamos, no tiene nada raro. Sí. El método mediante el cual detecta estos exoplanetas es indirecto, en realidad no es que está mirando y dice, oh, un planeta, y manda imágenes como las de Plutón, ¿entendés? Claro. Es un método indirecto que lo que hace es medir emisiones de luz. Y como la emisión de luz de un planeta es nula, es simplemente la que rebota de su estrella más cercana, o la estrella que lo está iluminando, sí, nada, puede fallar. Y, claro, y por eso te decía que no siempre lo que descubres es un planeta. Pues una roca refractante. Claro. Y lo... Dale. ¿Qué? No, bueno. No, decíate. Le hablamos. No me animo a preguntar. No, ¿sabemos qué categoriza un planeta como planeta? Creo que hay tres categorías para lo que son exoplanetas, por lo menos. Que hay como... A ver, algunas que eran como cuerpos de cuerpos rocosos de gas, cuerpos rocosos con gas adentro, caliente. Sí. No me estoy contando los nombres, pero los leí ayer. Bueno, hay tres. Sí, hay tres. Y son, según la Unión Astronómica Internacional, son: uno, que orbita alrededor de una estrella. Ajá. O remanente de ella. Punto dos, tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que asume una forma en equilibrio hidroestático, es decir, en forma esférica. Perfecto. Y tres, ha limpiado la densidad de su órbita de planetesimales. O es lo mismo que tiene una dominancia orbital, o sea, suficiente gravedad para que todo lo caiga, o sea, chiquito, lo haya destruido o quede como satélite. Me vuelvo loco, me quiero tatuar el término planetesimal. Lo necesito en mi vida. Planetesimal. Palabra del año. Claro, por eso era justamente la discusión de que Plutón le quitaron el puesto de planeta porque lo degradaron a planetoide. Y hubo toda una controversia todo porque cerca de Plutón había cuerpos... Planetesimales que llegaban a ser de casi del mismo tamaño de Plutón, entonces que era como que estaban controversiales acerca de por si era Plutón un planeta. Claro, no le daba el cuero, claro, para... Muy bueno. Claro, le faltaba un... Pero cuestión que Kepler 452b sí es un planeta. Sí, y no solo es un planeta, sino que además, por los datos que releva el ¿cómo se llama? El telescopio, tiene características muy similares o a las de la Tierra, digamos, o inclusive si no son similares, igual permitirían o son compatibles con la vida. Y es el primer planeta confirmado con estas capacidades, ¿no? Porque sí, bien. Sí, igual el como igual a qué distancia estamos. Claro, el drawback de esta de este descubrimiento es que está a 1400 años luz de nuestro sistema solar. Un viajecito, no es como digo, un viaje largo. Es un Buenos Aires Mar del Plata, boludo, de acá a 10 años es un Buenos Aires Mar del Plata. Salvo que tengas un warp a los Star Trek. Ya. Claro, bueno, pero estamos ahí, ¿no es cierto? Sí, vamos a llegar a una velocidad más o menos coherente y no tan estúpida como para en algún momento de nuestra vida llegar. O ellos van a llegar a nosotros, si es que hay alguien ahí. Mi teoría sí, es... No sabemos. ¿Que ya están entre nosotros? No. Los viajes... Los invasores. No. Para ese tipo de viajes va a tener que existir un sistema de criostasis para que conservar a la persona en el trayecto que se transporte. Sí, yo no sé qué va a evolucionar. No vamos a llegar en tiempos razonables, si es que alguna vez llegamos. Yo no sé qué va a evolucionar más rápido, si el sistema de preservación criostática o las velocidades y los combustibles que se necesitan para alcanzar esas velocidades. Para mí... Ponele que nos acerquemos mucho a la velocidad de la luz, cosas que físicamente es casi imposible, es jodido como mínimo. Sí. Mismo son 15 años, son 5 años. Está bien, pero yo no sé si no es más conveniente llevar una colonia... No, incluso la velocidad de la luz estaría hasta el truco y chinchón te jugás. Claro, alto bien. Campeonato de FIFA te armás. Boludo, incluso a la velocidad de la luz estarías tardando 1400 años. Está claro. Bien, pero a eso lo podés solucionar con una colonia de humanos. Algo sustentable, un jardincito ahí que crezca con la luz del sol y mandás parejas y vas teniendo la quinta generación, pues un montón, la décima generación sí. Llegará a Kepler. Llega. Me gusta como. Pero ¿sabes cómo me gusta? Me gusta guión de juego. Bueno, no hay generaciones que vive adentro de una nave, boludo. Te pegas un tiro en la rodilla. Bueno, viejo, vamos a llegar. De alguna forma hay que llegar. Claro. Porque quiere repoblar el... Poblar el 452B. A mí me interesa lo que estás diciendo, ¿eh? Y si no, de última mete un agujero de gusano. Chicos, ya saben, el sábado que viene, el domingo que viene, las paso. Votenme si quieren llegar a Kepler. Voten. ¿Eh? El arca de Agustín. Lista Kepler 142B. Está acá 142B. No, qué fuerte. Bueno, y entre otras características del Kepler 452B, hay algo que a mí me llamó la atención. Tiene digamos, lo que tarda un año kepleriano son 384 días. Ah, es muy similar. ¿A qué sabemos a qué estrella orbita? Sí, se llama. Sol 2. Uy, no, para que la perdí, porque la tenía anotada, Ya te la voy a conseguir. Bueno, no hay drama. Ya te la voy a conseguir. Pero bueno, orbita una estrella que es similar al Sol, digamos, al Sol del Sistema Solar que todos amamos, pero es más vieja. Ok. Es más vieja y es un poco más grande. ¿Por qué es más vieja o no? Creo que sí. No estoy familiarizado con la movida solar. De la vida de las estrellas. La movida solar. Pero sí, creo que como es un poco más vieja... Sí, es más grande y además tiene más temperatura. Claro. Pero no mucho. Digamos. Ok. El planeta es 60% más grande que la Tierra. Ah, es bastante más grande. Es bastante más grande. Digamos, existe entre un 40 y un 60% de probabilidad de que sea de características similares en cuanto a que es rocoso, como la Tierra. Mm. Y existe una buena probabilidad, por lo que dice el paper, porque no dice numeritos, de que además tenga agua ya. Ah, además de tener tener la capacidad de tener agua líquida, de que vos lleves una botella de agua y quede como agua líquida, es probable que tenga agua ya formada. Qué loco. Gross. Sí. Osvaldo Gross. Tiene una atmósfera densa, sí. Dice la publicación, que no sé la verdad cuál es la implicancia biológica de que una atmósfera sea densa. No sé ustedes si tienen algo para aportar al respecto. Asumo que los gases que necesitas para que se desarrolle la vida se queden y no se vuelen. Sí, y no se vayan a la mierda. Venus tiene una atmósfera demasiado densa, sí. Entonces se produce una especie de efecto invernadero mega muy mala onda y la temperatura es altísima. Claro, es mayor de lo que debería ser por su distancia, pero al generar ese efecto es como que... Claro. tiene ese problema. Justamente la densidad de la atmósfera es importante, porque Marte tiene una atmósfera muy poco densa, casi no tiene gases en la atmósfera, entonces no puede... atmosferiar. No puede tener vida. Tiene buffer atmosférico. No tiene atmósfera. También eso debe alterar el hecho de las temperaturas. Claro. Es lo que acaba de decir, de hecho. Ah, estaba en otra, perdón, sorry. No, está bien con vos, pero charlemos. Colgué violento. Día. Nada. Me colgué viendo fotos del león. Bueno. Llorando. El león sabe lo que quiere decir, ¿no? Es pornografía infantil. Pero... No, ¿por qué lo difamas así? Hoy Charlie está picante. Bueno, no, hablando en serio, sí, bueno, eso es principalmente la importancia de la, no solamente la densidad, sino la composición. Obviamente no se puede ver la composición desde la Tierra de un planeta que está a 1400 años luz, pero podemos saber la densidad y con eso estimar si podría llegar a... Sí, hay que recalcar que todos estos datos o todas estas características que fueron enunciando no son más que inferencias, ¿no? Y a partir de nada, análisis estadístico súper complejos que nadie entiende. Ni siquiera ellos. De medir, porque todo lo hacen midiendo lucecitas, que es lo que les permite ver el Kepler, el telescopio Kepler. Claro. Así que, nada, capaz que no tiene nada que ver, pero las inferencias son esas. Y lo que dice es que la temperatura media del planeta es tan solo 10% mayor a la de la Tierra, con lo cual es como, nada... Un verano. Y esa temperatura la calculan con algo que me parece que es lo más terrenal de todo lo que leí, que es simplemente ver el tamaño del planeta, ver el tamaño y la temperatura de la estrella y calcular la temperatura del planeta en función de la distancia que hay desde la estrella hacia la órbita del planeta. Ahí me asombra la cantidad de datos que pueden sacar con un video. Es como vos me pasás un video en YouTube y decís, no, claro, sí, este planeta tiene una atmósfera que es muy densa y permitiría el desarrollo de la vida, pero estás viendo un video. O sea, sé que hay mucho cálculo atrás y mucha lo que sea, pero es bastante flashero que a partir de una luz es súper genial. Pero también me genera un toque de desconfianza. Un montón de desconfianza. Yo no les creo nada. Como eliminadas. Se reatajan, ¿eh? Igual. Sí. Igual si lo pensás. Así como se atajan, se vanaglorian de que es el primero. Que, sí. Porque había. Mismo por la misma misión espacial. Hubo dos planetuchos también que tenían así como características copadas. Y que estaban dentro de lo que se llama la zona habitable de la. ¿Cómo se llama? De una órbita solar. Bueno, solar no, en realidad. Una órbita... ¿En el mismo sistema? De una estrella. Son de un sistema... Lo llaman sistema primo, porque están... Ah, ok. Relativamente cerca. Porque es hijo de tío. Sí, hijo de León. Y esos otros dos planetas, si bien tenían características copadas, también imperenciales, por supuesto... Sí. Como estaban orbitando alrededor de una enana roja, que son significativamente más frías que el Sol, la terminaron descartando. Sí, sí, eso te tira la temperatura muy para abajo. Te tira la temperatura muy para abajo y claramente no era habitable. Huh. Así que nada, eso en cuanto... A mí yo tengo una pregunta con respecto a las características, a ver si ustedes me pueden ayudar. Contanos. Sí, ponle que nosotros un día hacemos la que dice Agustín, y nos vamos, armamos una colonia, un arca de Kepler, de Kepler, y en 10, 15 generaciones estamos poblando el Kepler 452b, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo hacemos con los años? Porque los años en la Tierra son unos. No, para mí es un sistema independiente. Ya fue como lo liberaste. Es como. Liberaste la colonia y va a fundar otro lugar con otras reglas, otras leyes y otro. Pero ponele que nos comunicamos, que tenemos esa capacidad tecnológica de que sea una sucursal de la Tierra. Está a 1400 años luz, ya sería complicado mandar info. Es verdad. No, bueno, está bien, pero viviendo tu fantasía. Pero ponele, vos te juntás con tu amigo que vive en Kepler y vamos a tomar una cerveza. Dale, vos mostrás tu documento, tenés 21 años, entras a tomar. Tu amigo muestra, tiene 16. Ah, pero este es documento de Kepler, espera que hago la multiplicación. Tac, tac, tac, tac, tac. es el equivalente a 19.5. Pasá, dale, después toma la cerveza. Bueno, pero ves, ahí estás usando el sistema de referencia a la Tierra. No, bueno, claro, sí, pero y si vos pasás Kepler al revés, te dividen. Ahí viene. Vas a tener una aplicación más en el celular que va a ser conversor Kepler-Tierra, Tierra-Kepler. Y eso va a ser todo, no va a ser muy complicado. Puede ser. Yo no me sé, imagino, ¿y el año nuevo cuándo lo festejan? Y depende de dónde estés. Tu año nuevo. Vamos a tener menos años nuevos. O sea, vos si viajás, vos si viajás a China, tu año nuevo lo vas a festejar en horario chino. Claro. Me estás corriendo con algo que se pasa. Es como un corrimiento de uso horario de días. Claro, de años. Es que vos te regís por el planeta donde estés, viejo. Es como, y bueno, en vez de tener un jet lag de horas, tendrás un jet lag de días y de años. Es así. Un space lag, en realidad. Un space lag. Está bien. Pero no podés pensar que tenemos 1400 años para llegar y que nuestro organismo se adapte a un nuevo reloj y generaciones que se pueden adaptar a poder hacer eso. Sí, no sé. Para mí el mayor problema es llegar. Después, una vez que llegas, ya está. Lo demás es pura chachara. Lo demás es todo charlable. Sí. ¿Todo se charla? ¿Sí? Todo se charla. Todo se charlie. Todo se charlie. Sí, podemos ir por los... Paper bizarro de Charlie, ¿no? Deberíamos tener la introducción. El paper bizarro de Charlie. Está enganchada, pero está a full con la producción realmente. La verdad que es como si estuviera ensayado esto, boludo. Nat. Bueno, sí, parece ensayado, sí. Ah, sobre todo los comentarios de Lucho que repiten lo que ya dijimos antes. Cosas que, bueno, no vamos a discutir. No lo trates mal, Lucho. Que no tiene apéndice, trátalo bien. Ah, perdón. Perdón, Lucho. No te perdono nada. Se ofendió. Lo lograste. Lograste ofenderlo. Sí, tiene razón. Bueno, el paper que les voy a contar hoy es el paper que yo les había comentado que les iba a comentar. Valga la redundancia. Que se llama Law of Urination. All mammals empty their bladders over the same duration. No, castellano. La ley de la meada. Todos los mamíferos vacían su vejiga en más o menos la misma duración. ¿Qué fuerte? Es una revelación esto que estás diciendo. O sea, a mí me vuela el marote. A mí me voló el marote. Yo me sentí conmovido profundamente. Esto es igual este tipo de investigaciones... hacen que pierda la fe en la ciencia. ¿Cómo al revés? A mí me dan total y completa fe en la ciencia. No, porque eso te sirve. No, comparto lo mismo. Es plata tirada a la basura. Es plata tirada. Le estás pagando a alguien que te está haciendo eso. ¿Entendés? Bueno. Encima, seguro. ¿En dónde lo publicó? Decime dónde lo publicó. No, es un journal de... Decime que lo voy a buscar. Es un journal de PIS. Creo que es un journal de dinámica de fluidos. Y pagó para publicar. De fluidos. Y sí, está todo dado. No, creo que no es open access. Déjame un segundo y ya te lo confirmo. Bueno, boludo, pero hay gente. Bueno, sí, yo qué sé, pero es una discusión medio de fondo esa, de ciencia básica. Yo entiendo la diferenciación entre ciencia básica y ciencia aplicada. Me gustan las dos. Pero hay ciencia básica y ciencia básica. Y ciencia básica literal. Y, sí, claro. Y esta mierda no es nada de las dos cosas. Bueno, pará, porque estoy sesgando. Sí. Voy a escuchar primero lo que tiene Charlie para decirme. Y después le vas a dar con un... Y después voy a determinar si me parece que eso es viable. Sí, hicieron para algo. Claro. Vas a juzgarlo con toda la rigidez de la ley. Dale. Te cuento. Oh, bueno. Básicamente el trabajo es lo siguiente. Los chabones plantean que hay una ley de la orinación. Ya que lo tomen como ley, me los quiero mucho. No, a mí no me copó que fuera ley. Entonces lo que ellos dicen es que tanto mamíferos grandes como mamíferos chicos tienen el mismo tiempo, tardan el mismo tiempo en orinar. El cálculo que ellos hacen es, entre todas las especies de todos los tipos, es un 21 segundos más menos 13 segundos, 13 más menos 13 segundos de desviación estándar, no de error. Ok, sí, porque si no ya era como un chiste. Sí, era una pelotuda. Lo que hacen además es decir que eso es tomando todos los animales. Después hacen una subdivisión entre dos maneras de mear. Maneras de mear, sí. Sí. Por gotas o por chorro. ¿Qué mea por gotas? Me intriga. La gente con problemas de próstata. No, los murciélagos, los ratones, todos los animales que tienen una masa menor a un kilo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Y entonces los chabones agarran todos los mamíferos más grandes, gatos, cabras, caballos, leones, rinocerontes, elefantes, todo, y hacen un modelo matemático que predice, según el volumen que tiene, la masa que tiene el animal, cuánto va a tardar en mear, y digamos que no es un recontra, pero se ajusta bastante el modelo a todos los animales que mean a través de... Chorro, no a través de... O sea, chorro 21 segundos. Claro. Yo tengo que confesar algo fuerte. Cuando era más chico, en una época, tomaba mucho... ¿Qué? ¿Estás seguro que lo queremos saber? No sé si lo quieren saber, pero necesito sacarlo de mí porque por esto. Guiño, guiño. Por esto necesito sacarlo de mí. Yo, en un momento, como que mi objetivo personal era cuánto podía aguantar, o sea, cuánto era lo más largo que podía mear. Entonces tomaba líquido, aguantaba, iba al baño, prendía el cronómetro, empezaba a mear y con furia asesina tardaba, no sé, 18 segundos y era un montón. 18 segundos son un montón. O sea, es un chorro interminable. Entonces no puedo creer que el alrededor de 21. Y mirá, no sé. Yo no me quiero meter. Primero eras joven, tenías una vejiga más chica, no eras adulto. Ahora tendrías que hacer ese experimento ahora. Yo voy a insertar en este punto, cuando edite, 18 segundos de un ruido de un chorro. Para que la gente tenga en entienda la longitud. Claro, ¿cuántos son 21 segundos? Nada más eso, proseguí. Espera, acá estoy viendo en humano. Ah, no, bueno, no encuentro en humano. Acá estaban, digamos, todas las mediciones que hicieron, medición por medición, bla, bla, bla, los tiempos, volúmenes, largo, todo eso para... ¿Largo de qué? Ahí va. Lo que hicieron los chabones, entonces, es aplicar un modelo general y empezaron a medir todos los tamaños de los... ¿Pero qué? Me está preocupando. No, ese... ¿Qué hicieron? Los miembros. ¿Qué elefante? Sí. ¿Por dónde mea? ¿Qué radio tiene? ¿Qué longitud? ¿Qué presión? ¿Cuál es la viscosidad? ¿Cuál es la gravedad? Hicieron todos los cálculos matemáticos para hacer un modelado físico de la vejiga de todos los animales. Okay. Tantos machos como hembras. Ah, pero estamos hablando de vejiga. Yo pensé que estábamos hablando de pitos. También, o sea. Está sesgando, ¿no? Igual, porque las hembras también mean. También están, por eso dije que no hablamos solamente de pitos. Ni una menos, Leonel, ni una menos. Bueno, hicieron tanto para... Es interesante, se utilizaron tanto para machos como para hembras para no tener el sesgo de especie. ¿De especie, no? Sesgo de género. Menos. El sesgo de especie lo hicieron... Las mujeres son otra especie, chicos. Por eso lo hicieron en múltiples animales. Está bien, ahora sí. Para no tener un sesgo de especie. Tenés elefante, rinoceronte, bisonte, caballo, caballo de carrera, caballo blanco, cebra, tapir, león... Todo bicho que camina. Burro, panda, gorila, jaguar, gato, chihuahua, rata, murciélago, ratón y no sé, un montón de cosas más. Bien. Entonces lo que tienen es la masa de uretra, la longitud, el diámetro y con eso hacen el cálculo de cómo, de cuánto tendría que ser el flujo, todo eso para poder aplicarlo a su modelo matemático de vejiga y poder entender más o menos cuál es el... Y lo que plantean es que, a pesar de que justamente lo que se va modificando es el flujo que sale para que se mande, a pesar de tener volúmenes muy distintos, porque no me da lo mismo un elefante que un gato. Exacto. Si no, sería muy difícil cambiar las piedritas de un elefante. Para hacer este planteo. Todos lo hacen. Yo me pregunté, ¿cómo hacen para analizar esto? Nuevamente, a través de videos. Filman a los animales del zoológico de Atlanta meando en distintos momentos, y con eso hacen todo el estudio. Ah, cámaras de ultra. Pero, bueno. Ahí hay un sesgo de que están todos en cautiverio, en el mismo ambiente. Sí, el estrés y todo eso, no lo tienen eso, en cuenta. Además, no creo que el zoológico de Atlanta tenga 30 elefantes. Tiene dos. Son físicos. No hagan preguntas de biotecnólogos. ¿Qué no, la pero escucha, es estadística, boludo. Ah, sí, medí el elefante, la Jolly, el elefante, te mean 20 segundos. Una sola medí, hijo de puta. Claro, bueno. Los elefantes, todos mean 20 segundos. Pero midió al mismo elefante 3.000 veces. tienen un estudio de elefantes de 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14 años del 98 y del, 60, del 88 y 68, unos que se filmaban en el 2000 y en el 99, unos elefantes africanos 25 años que filmaron en el 96. Ah, o sea, es un estudio larguísimo. Ahí está, partido. No, agarraron. Juntaron videos de animales meando. Bueno, está bien. Random, sí. Un poco de, también los de, también hay un montón de videos de gatos y de perros meando que no, qué sé, qué sé, los dos consiguen. Ah, mira, la mayoría están, si quieren después. Sepan, sepan que estoy googleando animales meando. Está, si están en YouTube, te pasan los links, si quieres. Animales meando. ¿Animales meando? Caballo meando. Rinoceronte meando, chicos, ahí. Sí, el otro día, hablando de eso, vi un tapir que se rascaba con la chota. La nariz. Cuando creíamos que no podíamos caer más abajo. Bueno, ustedes liberaron a la bestia. Ahora, bueno, volviendo, sí, volviendo a la ruta. Podemos volver al paper un segundo. Lo interesante es que la motivación de este trabajo era bastante lógica en un sentido, es una buena mentira, como todos ponen. Justamente escriben que muchos estudios zoológicos se basan en distintos modelos, ratas y chanchos en este ejemplo, pero no se sabe realmente cómo está relacionada la física de estos animales con la de los humanos. Y tiene sentido a la hora cuando clasifican entre animales que mean por gotas y que mean por chorro, que sería mejor aplicar, si vos querés pasar humanos, un modelo que mee de manera más similar que uno que mea en gotas. Sí, está bien. Ese es el planteo, digamos, la motivación abajo. Cuando estaban haciendo todo eso fue que, digamos, descubrieron esta ley de la orinación, ley de la meada, de estos 21 segundos de manera transversal. Claro, fue una cosa casual, digamos. Claro, lo que les interesaba era eso, justamente, validar un modelo para estudios de ese tipo. Siendo una cosa casual y siendo físico, me imagino que no teorizan ningún nada evolutivo al respecto, tipo, ¿por qué está cerca de ese número ni nada? No. Y eso se los dejo a los biotecnólogos de este panel. ¿Por qué? Cuéntenme. Para mí, no tendría que ser unificado. Yo pensaría que los herbívoros que son depredados tendrían que mear más rápido. Porque tienen que estar siempre alerta. Tienen que estar siempre alerta porque si tardan mucho tiempo en mear, viene el león y se los come. Y el león, si tarda mucho tiempo en mear, viene un dentista y ¡pa! Sí. Porque convengamos que una vez que está empezó el chorro, es muy difícil pararlo. Entonces, sí, por eso te pones a correr, te meas todas las piernas, un garrón. Claro, para mí ahí la evolución falló. Las presas tendrían que mear más rápido que sus depredadores. No sé, analízalo, Darwin. Evolución, naturaleza, analiza este dato, teléfono. Pensate eso. Para las próximas generaciones, para Kepler. Para Kepler 34, Alfa, Centauri, Beta. Que haya bichos que mueven más rápido. Y así van a sobrevivir. A mí, yo realmente no sé si tiene un significado evolutivo, pero es realmente interesante cómo en cierto grado se conserva eso. Estamos hablando de animales que van desde un kilo hasta 10.000, 100.000 kilos con un elefante. Pero yo sigo pasmado con el 21. Es una cosa que... 21 gramos supuestamente pesa el alma. Ahí hay algún dato, ¿eh? No, pues... ¡Apa! Ciencia. Y de hecho, cuando te morís, perdés control sobre la vejiga y sobre los intestinos. Este aplauso es para vos acá. Ya está, acabas de descubrir todo. Llamalo al Papa Francisco. Llamalo. Mirá, no es el alma, es el mío. Claro, es el mío. Che, Pope Francis. Teléfono para Pope Francis. Si mandamos un tweet, para mí no responde. Pancho el Papa. Yo no quiero decir nada, pero esto le da otra jerarquía completamente superior a la lluvia dorada. Estás con él. Me están muriendo al pasto. Bueno, chicos, lo tenía que decir. Es fuerte lo que estás diciendo, porque es como que estás cediendo tu alma, básicamente. Sí, sí, sí. A ver, es un bautismo. Es un bautismo. Te estoy bautizando con mi ser. Odio con todo el alma. Escuchame una cosa. Es muy fuerte. Y por todo el alma es toda la meada también, entonces, pero bueno. Es muy fuerte que el modelo de gotas drop y el modelo de chorro es shit. Sí. O sea, esto. Ahí van a poder apreciar un poco más. Ahí ven los distintos tamaños de animales, bla, bla, bla, bla. Ese es un extracto de... Esta imagen la vamos a subir porque es fuertísima. Esta imagen merece... Igual, yo por lo que estoy viendo, a mí me parece bastante tendenciosa esa relación, ¿eh? ¿Sí, no? Contanos. No, bueno, pero necesita... No tengo el raw data, pero... La gente necesita ver la imagen. Para mí estaríamos pecando de... Esto se escucha en el bondi, viejo. La gente no ve la imagen en el bondi. Sí, la imagen no la ve. Así que los 21 segundos del alma podría titularse este capítulo. Los 21 segundos del alma. Oh, bueno, si querés seguir teniendo alma, puedes mirar en menos de 21 segundos para que no te coman, básicamente. También, sí. Sí, hay que... Como para dejarte un restito, ¿no? Un restito de alma. Claro. Capaz el diablo... ¿Qué pasa con la birra? ¿Qué pasa con la birra? Te alarga el alma. Ahí está. Yo asumo que esto es... La birra te agranda el alma. ¿Por qué? Porque me hace un montón cuando tomas birra. Yo no consumo cerveza. Y por eso tenés tan poca alma. Ahí está. En realidad vos la perdés. Este estudio fue tomado en humanos. Fue tomado sin humanos. Es un caretaje. No, solamente en animales. Ah, es un caretaje. Cerremos todo. Ya, cerrá la sección. Y yo no soy un animal. Claro, cerrá la sección. Cerrala. Pero no, no puedes hacerlo con humanos. No se incluyeron humanos en este grupo. Porque bajemos la cortina. Porque tenés que firmar haciendo pis. Porque se han hecho cosas peores. Si vos firmás un animal, ¿no medían la distancia y el radio y todo eso? Sí. Pero un animal no se agarra para mirar. Y ahí vos haces lo que querés, básicamente. Bueno, boludo, decir al pelotudo que lo tenés ahí midiendo en el laboratorio que no se agarre el pico. Claro, sin manos. Mojar la tabla. Pero necesitas un bioterio de humanos. No, boludo. Pagás a 4 o 5 guardas. Sería muy divertido igual tener un bioterio humano. Sí, es re ético lo que estamos planteando. Está muy bien. Sí, la cárcel también. Dale. Claro. Se llama gueto. Yo creo que sobre este paper podemos poner una tela de juicio que va a ser más grande que la que usa Fuerza Bruta para tirarse arriba. Sí, que no es una tela de juicio. Pero la podemos denominar la tela de juicio. Bueno, escúchame, pará, ahora que está esto terminado, yo entendí todo, ¿no? Lo del alma, lo de los 21 gramos. Sí. ¿Para qué se estaría sirviendo? ¿Vos le encontrás una utilidad? ¿La ley de la meada? No, yo te dije que para mí tendría que ser al revés. Tendría que mear menos los depredados y depredadores y mear más los depredadores. Pero para vos entonces hubiese servido como una prueba de concepto de la evolución. Todos los depredadores son depredados. Bueno, y ahí está la balanza. El meo nos equipara a todos. Todos somos iguales ante los ojos del meo. Yo creo que es interesante porque nunca nadie se había preguntado eso. No leí nunca nada parecido. Uh-huh. Y de ahí podemos decir que se puede empezar a hacer estudios. Con más clúster, con más definición biológica. Es decir, comparemos mamíferos y mamíferos. Bien, pongamos. Herbívoros y carnívoros. ¿Cuál tiene? Hagamos un clúster de los dos y veamos si hay diferencia en el mismo volumen, mismo peso, cuánto mean, frecuencia, bla, bla, bla. ¿Por qué cambia esto? Bla, bla, bla. Y cosas así. Digamos que es una variable de estudio para mí ahora. Eso es lo interesante. Sí, pero no sé. Y además te valida que si un animal mea en gotas y no mea en chorro, es un modelo más lejano para trabajar en estudios... Sí, esos urinarios que un otro modelo que me da más parecido. Pero para eso no te hace pelotuda, claro, no te hace falta saber cuánto tiempo no, mea. Claro, no. Tenemos no parte de la ley de la meada, sino de la mera clasificación anterior que dijeron, estos mean en chorro, estos mean en gotas. ¿Tenemos alguna sorpresa en el grupo de las gotas? Tipo, no sé, un canguro que mea en gotas. Me volvería loco. Como te digo, fue bastante limitado el pool de animales que usaron. Solamente se dieron rata, ratón y murciélago. No lo queremos. Yo hubiera esperado la revelación del torneo tipo un... Sí. No sé. El bisonte. El bisonte te mean gotas. Te mean gotas. Ahí. Y de repente un... ¿Cómo se llama? Una liebre. Una liebre te mean chorro. Ahí. Pss, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, te hace el regador, todo. Te hace un show de la fuente del parque de la costa. La liebre ahí. Ahí está. Con luces y sonido. Todo para vos. nada, me dejó pasmado esto, me dejó atónito. Yo abrí mi corazón hacia la ciencia y la ciencia no me devolvió nada. A mí tampoco. No sé. Llegado a este punto, quiero charlar en modo de ditch on. Slup, slup, slup. Bueno, y así creo que estamos llegando al final de este episodio. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué? No, ¿por los ruiditos? Yo debo decir, no, lo más genial fue como la nueva dirección del podcast bajó el tema de Agustín, bajó línea y dijo, vos te haces el gato, vos la agitás, no hablas, está bien, no, habla. Hoy no vas a hablar, le vamos a contar. Grande Lucho. Claro, le voy a Lucho contar a la función. Gente lo que pasó tras bambalinas acá, porque la gente merece saber, viejo. Me coartó mi posición y ahora me huelga de tema. Lucho, presidente. Se quedaron con las ganas. Lucho, justo. Presidente. ¿Dijiste cuál era el tema? No, no dijiste. La voy a dejar, voy a, no, voy a, queda en... Sí, voy a tirar el título. Voy a decirles que hubiesen sabido un montón de glutamato monosódico, de Doritos y del ajinomoto, del umami. Hubiesen sabido un montón. No importa. ¿Eh? Nadie. Mandate, Agustín, Lucho, presidente. Glutamato monosódico. Glutamato, Malos. Bueno, chicos, no da el programa para tanto. Yo quiero que Lucho, espera. Bueno, espera. Pero Lucho, la nueva dirección palabras. Del podcast le puede dar la derecha a Agustín y para el próximo podcast podemos preparar todos temas de alimentos. Dale. Me gustó. Ahí está. Me gustó. Lucho está siendo muy genial. Espera. No, mi gobernación está muy afilada. Está muy afilada. Estoy votando. Estoy votando a las PASO. Así que si quieren saber más del glutamato, con Luciano pasamos las PASO caminando. Las pasamos. No sé si con vos como marketing, pero vamos. Sos casi tan bueno, sos casi tan buena como lo que le hacen de marketing a muchacho Macri con la propaganda pedófila esa de hermano. Eso fue tremendo. Qué bien. No la vi. No andemos porque es tremendo. Nada más. Bueno, nada. Ustedes, gente del otro lado, les decimos que para comunicarse con nosotros, nos busquen en Facebook en /podcastinación, en Twitter en @podcastinación. No, en Facebook /podcastinación. Ah, Facebook es barra, sorry. Sí, Twitter @podcastinación y estén atentos a Twitter porque se viene un sorteo por Twitter. Así que apa. Por ahí, APA, la tiré al final, ahí para recuperar un poco de poder. Para recuperar un poco de poder, para bajarle un poco a Lucho, para competirle un poco. Ya, si nadie te va a matar, Gil. Claro, así que. Va a haber un sorteo, ¿eh? Nada. Pero un segundo, Lucho, ¿nos puedes confirmar que va a haber un sorteo? Porque a vos te creemos, Agustín no. Todavía lo estamos decidiendo, pero probablemente haya un sorteo. ¡Ay! ¡Sorteo! Alguien se puede llegar a ser acreedor de un libro firmado. Nada más, eso es lo que quiero decir. Y si nos quieren mandar un mail, como siempre, si son tímidos, aunque Charlie probablemente se los publique, podcastinación@gmail.com. Y sean felices. No me. Coman tranquilos hasta el próximo podcast. Hasta el próximo, que ahí van a estar pavorosos de la comida. No van a saber qué comer. Hagan el siguiente ejercicio. Si realmente tienen ganas, agarren una libretita o una app del celular y cuenten cuántos alimentos que comen tienen glutamato monosódico. Tengo un mejor ejercicio antes que ese. Hagan dos ejercicios si nos quieren un montón. Trotar, un hacer día, abdominales, un día, gimnasio. No, un día de acá al que sale el próximo episodio. Tómense cuánto tiempo mean y mándennos el número, nada más. Un tweet o un comentario en Facebook, vamos a hacer un tema especial que ya pongan sus números acá, no va a especificar nada. Y ustedes ponen su número, en segundos. 21, 18. Espera, hay que estandarizarlo. Segundos, todo en segundos. Hay que estandarizarlo, porque es siempre lo mismo, porque cuando te levantas a la mañana, el primer meo siempre es más largo. No, bueno, no importa. Entonces, todos. Ahí está. No, todos. Bueno, todos, está bien. Un tiempo, dale. Nada más. Pedimos tiempos, nada más. Vamos a poner, este es el post de los números. Y ahí ponen. Nosotros lo traemos anotado para la próxima. Nosotros lo vamos a poner. Lo vale anotarlo con meo. Ni que nevara fuera. Casi pasa. Así que nada, nos veremos la próxima. Nos retiramos. Hasta la próxima. Acuérdense lo de la lluvia dorada, que no es menor. Un beso. Purple.